tramas. Largaron. Estas cosas tienen algo en común. Han logrado trascender el tiempo. Mantienen, actualizan y acrecientan constantemente su vigencia. Son clásicos. Clásicos argentinos. Como Ford Falcon, por su diseño, su fortaleza, su valor de reventa, sus triunfos deportivos, su constante perfeccionamiento. Porque cada vez hay menos cosas que ofrecen tanta confiabilidad y seguridad, y cada vez hay más gente que las necesita. Ford Falcon, el clásico argentino. Continuamos en Tramas. Hoy, Villiquen. Palabras e imágenes de la última dictadura militar. Con Paula Gittelman. Antes hablábamos, Paula, de, o por lo menos así estaba planteada una parte de esta charla, de imaginar palabras claves para ir encontrando un sendero, un recorrido en tu investigación en torno a la revista Villiquen. Y si seguimos con esta metáfora de las palabras claves, ¿hay alguna o algunas que representen, identifiquen, generen un perfil de Editorial Atlántida? Bueno, ahí el perfil de Editorial Atlántida obviamente en algún punto se me escapa en su totalidad. Sí, consulté varias de sus revistas para trazar ejes comunes. Pero me parece que tenía que ver con esta idea de cierto ocultamiento de algunas cosas. No sé si lo podría repensar el las palabras que me imagino para Villiquen podrían ser directamente extrapolables, pero esta idea del orgullo de ser argentino. En determinado momento, y a lo mejor tiene que ver con Villiquen, pero me imagino, o por lo menos así lo entendí, con la editorial, mencionás el término tradicionalista, una editorial tradicionalista. Sí, porque en algún punto la revista y la editorial, sobre todo la revista, juegan en este complemento o en esta conjugación que podría parecer extraña entre lo tradicional, entre lo conservador y lo modernizador, ¿no? Entonces me parece que editorial que tradicionalista, porque hay muchos modelos típicos que se esfuerza por conservar, ¿no? De país, de familia. Entonces, es como si, por lo menos en Villiquen está muy claro cómo el lugar del cambio está únicamente de la mano de la ciencia y de la tecnología. Todo lo demás parece que debiera quedar estático, en una suerte de mantenimiento del statu quo. Digamos, obviamente son cosas que uno mira retroactivamente y nadie está presuponiendo decisiones conscientes, pero en los sentidos que uno puede reconstruir, aproximadamente con 30 años para atrás, es esta suerte de evolución ligada con la ciencia, la tecnología, un futuro confortable asociado con los medios de comunicación más avanzados, y en esos lugares sí se permite que haya un cambio, una evolución. No tanto así en las estructuras más típicas de la autoridad, de la relación alumno-docente, de la relación padre-hijo, o inclusive de la relación, de las relaciones entre ciertos países y otros, y qué lugares le queda a cada uno en la División Mundial del Trabajo. O sea, por eso digo tradicionalista en el sentido de cierta lógica de estancamiento. Y sí hay un cambio, no es que uno piense, no todo sigue igual, o no en todo parecerían desear que siguiera igual. Dos términos que acabas de mencionar. Sentidos, mencionaste, y familia. Los sentidos de la familia que se pueden interpretar a partir de las imágenes, los textos, las representaciones que genera la revista Visigen. ¿Por dónde pasan? Bueno, esos sentidos tienen que ver con una familia claramente típica, donde está la madre, el padre, la hija y el hijo, viviendo en una casa o departamento confortable, en general acompañado de un perro. Entonces hay una tipificación respecto de la, digamos, porque únicamente aparece la familia nuclear, pero también a mí me resultó muy llamativo cierto ocultamiento de ciertas franjas etarias, como pueden ser los jóvenes o los adolescentes o mismo las personas de la tercera edad. Aparecen los padres y aparecen los niños, pero estas dos franjas etarias prácticamente no aparecen. Me resultó bastante llamativo. Es decir, no hay abuelos. No hay abuelos con los cuales por ahí uno podría... Hay algún que otro, ¿no? Siempre hay alguna excepción justamente que confirma que en términos generales sí, en algún árbol genealógico que se trata de recuperar, o en algún abuelito en alguna plaza. Pero en términos generales, la familia es esa familia nuclear y ese abuelo que por ahí podría transmitir una mirada a otra de... las cosas, no aparece, y tampoco aparecen los jóvenes ni los adolescentes, sin ninguna explicación al respecto, sino que en esa representación están omitidos, están ausentes. Uno saca sus... puede esbozar algunas hipótesis, ¿no?, al respecto, pero estos sentidos de familia también son una familia de clase media, de clase media urbana y blanca, y celebradamente blanca, digamos. El Visigen, a la hora de hablar de razas, porque Visigen habla de razas en ese momento, habla de un vos y yo de raza blanca, ¿no? Entonces, en un nosotros inclusivo, en el cual se acopla. Si bien la primera tapa de la revista Visigen en 1919 muestra a un chico despeinado y embarrado jugando en un incierto potrero porteño, para 1976 desaparecen las barras de amigos y el niño es representado individualmente. El niño Visigen es blanco, rubio y de ojos claros, un niño único y esencial. Es de ese lugar en el cual se erige para poder hablar de ese otro, como decíamos, tratado de un modo peyorativo o inferior. Pero esos sentidos se van construyendo desde las representaciones, tanto de texto como icónicas, gráficas que aparecen en la revista. Hay otros ausentes seguramente, o por lo menos así se puede entender en tu texto, que son esos dolorosos ausentes que la represión estatal, el terrorismo de Estado generó. Desde luego ninguna mención. Uno podría presuponer que la ausencia de esos jóvenes o de esa franja generacional que aparece omitida, en realidad es esa omisión que nos está hablando de algo, ¿no? Ese silencio que al mismo tiempo significa, y que mirando un poquito más nos está hablando de esa ausencia que estaba transcurriendo durante todos los días que la revista se publicaba y seguía en el kiosco y seguía siendo comprada, leída, recortadas sus figuritas. Pero del mismo modo tampoco aparece ni la muerte ni el nacimiento. Entonces la idea de reproducción o la idea de muerte tampoco está presente. Entonces, y acá me interesaría dejar en claro algo. A veces se sobreentiende o se entiende erróneamente que lo que critico es que no aparezca el desaparecido y que no aparezca la mención a la tortura, y que cómo yo voy a pretender que eso aparezca en una revista para niños. Uh-huh. A lo que yo en general trato de responder y de aclarar que el problema no pasa por si a ese niño se le debe o no hablar de la tortura, o si yo estoy haciendo un pedido obsesivo porque el lado más macabro o trágico o que tiene que ver con el terror efectivamente ocurrido se plasme en las páginas. En todo caso, lo que yo digo es que en ese modelo de niño deseado e ideal que la revista construye, lejos está de fomentar un niño que pueda pensar por sí mismo, que pueda tener niveles de autonomía y que al mismo tiempo de respetar a sus mayores, porque nadie está hablando de que no se los respeten, pueda tener un pensamiento que no necesariamente sea pura heteronomía y pura reproducción de lo que le dijeron que debía pensar. Durante el periodo histórico signado entre 1976 y 1983, Bijiken representa a los militares no solo como libradores de batallas, sino que los muestra junto a las aulas para premiar a los mejores estudiantes y sus conductas ejemplares. El modo en que los militares ilustrados por Bijiken premiaban a los alumnos era llevándolos a pasear por determinados lugares históricos, culturales, tecnológicos y turísticos más importantes de la región, como la Central de Atucha, la Represa de Salto Grande, el Monumento a la Bandera situado en la ciudad de Rosario o los Altos Hornos de Zapala. Entonces, digo, viniendo desde esto que hablábamos, ¿no? De mi pertenencia entre el... la comunicación y la educación, no me interesa que se le dé un detalle minucioso de una sesión de tortura. No pasa por ahí la crítica, pasa por qué tipo de niño, qué tipo de subjetividad, qué tipo de ciudadanía o qué tipo de modelo de país la revista presenta como el único posible, y en tanto el único posible como deseado y como ideal, y qué consecuencias puede tener esa reproducción o esa construcción, que justamente es una construcción, pero se presenta como la realidad misma, claro. ¿Qué consecuencias puede tener esa presentación de un mundo para los niños de ese entonces y para los adultos que hoy son esos niños, o para también nuestros niños del día de hoy? Porque hay muchas de esas cosas que uno las puede seguir encontrando en otros soportes, en otras revistas, en otras películas, dibujitos animados, etcétera, claro. como para seguir pensándolo. Por eso siempre aclaro, nunca estuve pidiendo eso. En todo caso, critico o digo que deja un poco de desear ese modelo de mundo perfecto donde no hay pobres, donde no hay reproducción, donde no hay muerte, donde no hay conflicto en la historia, que bien sabemos que no es la realidad. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Bueno, el tema Vuelos de la Bersuit lo elegí porque, además de que me parece que está muy bien logrado, a mí me pone la piel de gallina, básicamente, porque también basada en un libro, según dice la banda, en el libro de Horacio Virbisky acerca de los vuelos de la muerte, da para pensar sobre los diferentes modos de ser cómplice, y muchas veces por ahí esa persona que fue cómplice fue la persona que por ahí nada más, entre comillas, ¿no? Nada más, encomillado, piloteó un avión, pero que fue parte responsable de esa maquinaria y que nos habla de las consecuencias que puede llegar a tener para esa persona las acciones que llevó a cabo en el pasado. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Paula, nos quedan apenas unos minutitos y es la otra parte, porque la historia argentina, indudablemente y afortunadamente, después de las elecciones de octubre de 1983, pudo recuperar un sistema constitucional. Villiquen post 10 de diciembre de 1983. ¿Cuánto de igual, cuánto de distinto se mantiene en sus páginas? Refiriéndonos a ese nuevo periodo con el periodo analizado en tu trabajo. Bueno, es un periodo que, digamos, siempre aclaro por la cuestión, uno tiene la obsesión del rigor metodológico, que no es un periodo que haya analizado tan exhaustivamente como el de la dictadura, pero por lo que pude ver en los números, los estereotipos de género los siguen por ahí conservando, sobre todo con lo que comparé más que nada, fue con la revista actual, no con el periodo inmediatamente posterior, donde todavía bien sabemos que había muchas cosas que quedaron anquilosadas y que supongo que también pasó lo mismo con la revista. Claro. Pero en el periodo actual la revista es una revista que directamente, si en algún momento tuvo esa función de educación y entretenimiento, ahora está mucho más ligada a la cuestión del entretenimiento, más ligada a un público más teenager y, digamos, recuperando figuras como ídolos pop o ciertas actrices o actores de la televisión, pero que como si hubiera ampliado un poquito sus destinatarios, que igual son los que están en edad escolar, y estuviera mucho más ligado con lo comercial o con lo entretenimiento que con lo educativo. A mí me parece que no es casual que la sección historia, digamos, el suplemento sobre San Martín, etcétera, etcétera, directamente sea un suplemento coleccionable. O sea, ya quedando prácticamente muy poco presente en las páginas, pero En un fascículo. En un fascículo coleccionable, aparte. Pero separado de. Uh-huh. Como si la historia fuera una cosa, y el momento para entretenernos fuera otra. Digamos, de un modo llamativo, ¿no? Así que medio. Me parece que tiene que ver con ese público más ligado con la idea de ese joven que consume y que quiere entretenerse, más que por ahí educarse, más allá de todas las salvedades que hicimos respecto de qué modo de educación proponía la revista. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.